estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Si al menos una vez pudiera tomar una decisión para estar sano. Valere Aude. Georg Christoph Lichtenberg. Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Aprovecho para agradecer a Italia por habernos acompañado a lo largo de varias emisiones como parte de su servicio social. Ahora nos acompañará Brenda a lo largo de 6 meses. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, Brenda? Tenemos una entrevista con la alumna Iris Morales, que realizamos en un evento dedicado a la confrontación de ideas entre los alumnos de la facultad. Además, poesía, la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez y la información de los eventos de la facultad. Para darte la bienvenida, haznos el favor de iniciar con la lectura del poema Temas, del poeta mexicano Renato Leduc. Poiesis. Temas. No haremos obra perdurable, no tenemos de la mosca la voluntad tenaz. Mientras haya vigor, pasaremos revista a cuanta niña vista y calce regular. Como Nerón, emperador y mártir de moralistas cursis, coronados de rosas o cualquier otra flor de estación. Miraremos las cosas detrás de una esmeralda de ilusión. Va pasando de moda meditar. Oh, sabios, aprender un oficio. Los temas trascendentes han quedado como Dios, retirados del servicio. La ciencia, los salarios, el arte, la mujer, problemas didascálicos se tratan cuando más a la hora del cóctel. Y el dolor y la muerte ineluctable, asuntos de farmacia y notaría. Una noche, la noche es más propicia, vendrán con espavientos de pariente, pero ya nuestra trémula vejez encogeráse de hombros y si acaso murmurará cristianamente, pues... Poiesis. Ahora vamos a una pausa musical con Arturo Mesa y Los Terceros con la pieza Prisionero, que pueden escuchar en el disco De Pie. ¿Qué estoy haciendo aquí, metido en tu piel, pegado a tu telaraña, sin sol, sin mi bastón de ciego? Voy por tu calle, mi corazón y mi sangre adictos al fuego de tu carne, cuando se evaporarán, cuando se consumirán la sombra del destino me tiene atado a ti. Yo quiero estar en otro lugar y me robas la voluntad cuando tú sabes se hunde en mi vientre. Cada vez que intento partir, me cruzas los cables y le sacas el corazón al muñeco de trapo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Metido en tu piel, pegado a tu telaraña, sin sol. ¿Qué estoy haciendo aquí? Metido en tu cárcel, prisionero sin mí, sin ti, sin nadie. La sombra del destino me tiene atado a ti. Yo quiero estar en otro lugar y me robas la voluntad. El pasado 25 de marzo se realizó un coloquio de avances previo al Congreso Nacional de la CONEFI y tuvimos la oportunidad de platicar con Iris Morales sobre su participación en este coloquio. Polis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con Zeina Iris Morales Hernández, alumna de la Facultad de Filosofía de octavo semestre, la cual participó como ponente de la cuarta mesa, denominada Filosofía y Literatura, del coloquio interno de estudiantes y pasantes de filosofía que se está llevando a cabo aquí en la facultad, hoy miércoles 25 de marzo del 2015. El título de tu ponencia lleva por nombre Perfiles y conceptos filosóficos de la novela de Drácula, de Bram Stoker. ¿Qué es lo que podemos encontrar de filosófico en una novela de vampiros. Bueno, Brenda, pues te saludo y te agradezco mucho por esta entrevista. Y respecto a lo que tú me preguntaste, en realidad debo decir que la historia de Drácula aborda problemas filosóficos que han sido objeto de observación y disputa desde mucho antes de la antigua Grecia. A esto me refiero que cuando Bram Stoker terminó de escribir Drácula, quedaron en ella las ideologías científicas y sociales y culturales de finales del siglo XIX, y que todavía son objeto de estudio dentro de los debates filosóficos. Por ejemplo, si recordamos el contexto histórico de la época, encontramos que está de boga la corriente del positivismo y el primado de la ciencia en Inglaterra. También en este país se está viviendo el reinado de Victoria I, la cual impuso a sus ciudadanos no solo reformas políticas, sino también morales, siendo estas las que me interesan para mi trabajo, dado que se relacionan con la doble moral de la mujer y las metáforas. También en el personaje de Drácula encontramos el problema de la vida y la muerte, puesto que vivir y morir son el destino del ser humano, pero si pudiera prolongar en la tierra más, si pudiera prolongar su vida en la tierra, ¿qué precio está dispuesto a pagar en ello? ¿Acaso su alma? ¿Un amor? ¿La persona a quien ama? Mi opinión es que sería cualquiera el precio que pagaría con tal de uno de los más grandes miedos, que es la muerte. Algo tan natural para cada ser humano, pero que en este caso es tan misterioso que aún en nuestros días no sabemos con precisión qué pasa cuando alguno de nosotros muere. No sé. Acabas de mencionar la doble moral de las mujeres y las metáforas. ¿Me puedes explicar más sobre esto? En relación al tema de los vampiros, ¿cómo es que lo aborda Stoker? Sí, mira, la metáfora principalmente es abordada por Stoker como la metáfora de la mordida en el cuello en el mito del vampiro. Esta metáfora surge como una analogía a los cortejos sexuales. Esto me refiero a que la metáfora denota un erotismo en el momento en que los vampiros muerden a las víctimas femeninas, en este caso a Lucy Besterna y a Mina Harker. De esta manera, se obtiene una metáfora implícita en la novela. La metáfora de Stoker en este caso queda implícita en el lenguaje con un sentido simbólico en la... Y si observamos pues más detenidamente este fenómeno, notamos la estructura formal de la idea que este autor quería poner en juego, pero que solo podía expresar mediante una metáfora abierta, que es la metáfora de la mordedura en el cuello de que hace el conde Drácula hacia Lucy y Mina. Y bueno, esta mordida del cuello es acompañada por el poder sensual que tienen los vampiros sobre sus víctimas. Esto es un éxtasis. En este caso, los vampiros poseen la facultad de emocionar sexualmente a las mujeres para poder beber su sangre, y de esta manera las víctimas mueren sin violencia alguna, quedando en este paso de la metáfora el puente del Eros al Thanatos griego. En este caso, el Eros se entiende como una pasión desenfrenada, utilizada para asesinar a las mujeres sin agresión alguna, y que da lugar en este caso al Thanatos. También es importante recordar que Stoker no podía, bueno, utiliza la metáfora, pero como una alternativa, porque él no puede escribir abiertamente un acto sexual, sino que solamente lo puede insinuar, puesto que está viviendo bajo el mandato de la reina Victoria, primera de Inglaterra. Inglaterra, todos conocemos pues que es la época victoriana, ¿no? Donde hay mucha represión moral hacia sus ciudadanos. Entonces, él no podía hablar abiertamente de los cortejos sexuales que tiene el conde Drácula hacia las víctimas femeninas. Entonces solamente puede mencionar en ellos una metáfora, y él solamente describe en este caso la parte donde ellas mueren, pero queda implícito que anteriormente de que ellas mueren está una escena del acto sexual, o al menos un intento de él, ¿no? Y bueno, referente a la doble moral de la mujer, aquí Stoker pone dos personajes femeninos, y el primero, que es Lucy, ella representa la mujer mala, la mujer que no que no tiene recato. Principalmente, como podemos ver en la novela, Lucy juguetea con tres de sus, pues con tres chavos que le proponen matrimonio, ¿no? Y que verdaderamente no se da ni por ninguno, y solamente está jugando con ellos. Entonces, a ellas, a ellos a quien le toca morir, porque representa en este caso la mujer que solamente juega con los hombres, que no los toma en serio, que solamente se divierte con ellos, ¿no? Y en cambio Mina, que está comprometida con Jonathan Harker, que está muy entregada a su prometido, a ella la pone como una noviecita pura, ¿no? Entonces, y obviamente como es una noviecita pura, a ella sí le toca ser salvada cuando la muerde el Conde Drácula. A modo personal, ¿qué fue o ha sido el interés por el tema de los vampiros y en especial de esta novela? Mira, pues sí, especialmente esta novela tiene mucha trascendencia, puesto que hoy en día concebimos como sinónimo de los vampiros a Drácula, y eso verdaderamente no fue hasta que obviamente Stoker escribió esta novela, ¿no? Esta novela también ha sido la que ha tenido más trascendencia en la literatura gótica y especialmente de los vampiros, ¿no? En las películas, por ejemplo, podemos observar que han sido varias adaptaciones cinematográficas con el intento de representar especialmente la historia que Stoker pone en los vampiros y que Stoker obviamente escribe, ¿no? Como una innovación del mito del vampiro. Y bueno, el interés es de que me gustan mucho las novelas góticas. De hecho, se puede rastrear incluso una línea del tema de la vida, empezando con Mary Shelley, con Frankenstein de Mary Shelley, y que culmina el siglo XIX con esta novela, ¿no? Y bueno, llevo investigando aproximadamente como año y medio sobre el tema de los vampiros, pero en general no hay mucho sobre este tema porque solamente lo ponen como una fantasía, el producto solamente de la imaginación de Stoker. Entonces no toman en serio el trasfondo que hay de esta novela y la trascendencia que hay sobre también esta novela de Drácula. Por último, ¿entonces tú consideras que esta novela es un mero producto de la imaginación o sí tiene un valor crítico filosófico? Mira, como cualquier novela, obviamente sí es un relato de la imaginación, en este caso de Stoker. Pero si observamos más detenidamente esta novela, verdaderamente encontramos muchas críticas que tienen que ver, bueno, con un trasfondo filosófico. En el primer apartado del ensayo, por ejemplo, está la crítica al positivismo y el primado de la ciencia, que en este caso encarna esta crítica Van Helsing, ¿no? El personaje de Van Helsing es crucial para la novela. En el segundo apartado, que es Drácula y la inmortalidad sin alma, aquí hay un tema que la verdad sigue intrigando al ser humano, que es la pregunta de qué hay después de la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que le depara al ser humano a la muerte, ¿no? Y en este caso, si verdaderamente podemos escapar de ella, que es lo que el Conde Drácula trata de hacer, ¿no? Tratar de escaparse de este poder divino que le otorga la muerte para tratarse de asemejar a él. Entonces aquí vemos muchos planteamientos filosóficos de los cuales la novela tiene y que actualmente hoy en día podemos rastrear incluso en el cine, ¿no? Otra forma de percibir la realidad, en este caso de percibir la novela de Stoker, cómo Stoker percibió la realidad, su realidad de aquel entonces, de la época victoriana. Pues muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, no, yo te agradezco al contrario a ti la entrevista. Seguimos aquí en el coloquio interno de estudiantes y pasantes de filosofía. Polis. Escuchemos ahora algo de trip hop neo folk con los daneses Eusen, con el track Me and My, que aparece en el disco Metamorph. My. lies a place that's inside of me. Gonna roll that dice again. What role did it play? ¿Ya ven lo que pasó? Hace tiempo la filosofía, mediante un absurdo ejercicio de autolimitación, abdicó la posibilidad de pensar racionalmente el tema de Dios y se lo dejó entero a las religiones. ¿Y ya ven lo que pasó? Irracionalismos y fundamentalismos, de toda laya, quedaron sueltos y autolegitimados. Un tiempo después, la filosofía abdicó la posibilidad de pensar filosóficamente la realidad y se la dejó toda a las ciencias. Y ya ven lo que pasó, reduccionismos y relativismos, diciéndonos que es mejor lo menos que lo más. A cambio, la filosofía se conformó con ocuparse de esas evanescencias, llamadas conciencia, yo, texto, significados, representaciones, etc. En contra de esto, el nuevo realismo proclama el derecho de la filosofía a ocuparse otra vez de los grandes temas, a volver a pensar en grande, Dios, la realidad, la libertad, la justicia. Era incorrecto reducir la crítica válida a los excesos de la razón a la crítica aceptación de los excesos de la sinrazón. La abdicación filosófica de la capacidad de racionalidad y verdad, hoy, el pensamiento filosófico se recupera y busca recuperar lo que nunca debió haber cedido. La filosofía vuelve por las suyas. Cuidado. Ahora. Muchas gracias por habernos acompañado. Pasen un buen fin de semana. Y en las actividades de la facultad, les comentamos que el Cineclub presenta la película El coronel no tiene quien le escriba, del director Arturo Ristein, el jueves 23 de abril a las 6 p.m. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.